Hola amigos, qué bueno encontrarnos una vez más para escuchar música y hablar sobre música. Mi nombre es Juan Cristóbal Cova y los saludo con mucho gusto desde Houston, Texas. Y le doy la bienvenida a un nuevo episodio del soundtrack de nuestras vidas, el número 43, que hemos llamado Nuestros Top 25, en el cual estaremos hablando de grandes temas que hemos estado escuchando toda la vida como parte de nuestro soundtrack. Pero antes de que entremos en materia, permítanme saludar a mis compañeros de podcast. Desde la ciudad de Orlando, Florida, tenemos a Fernando Cotín. Hola, Fernando. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Juancho. Bienvenido a aquí después de la boda de tu hija Karina en España y el paseíto donde se encontraron tú y JM. Qué bueno. Ojalá algún día se pueda haber un evento que nos reunamos los cuatro, ¿no? Buenísimo que se reunieron allá y se ve que la pasaron muy bien, pues esperando la foto y bueno, encantado de acompañarlos como siempre. Gracias por la invitación, ya que tú eres el anfitrión hoy, Juancho, y bueno, como siempre, un saludo cordial a nuestra querida audiencia y por supuesto a mis compañeros León Eskenazi y JM. Y bueno, encantado, listo para compartir mis top. Parte de mis top 25 con todos ustedes. Fenómeno, Fernando. Bueno, y en Caracas tenemos a León Eskenazi. Hola, León. Juan, ¿cómo estás tú? Gracias por la convocatoria y gracias por tu saludo, Fernando y JM, que lo vamos a tener dentro de muy poco, dándonos sus impresiones sobre su participación en la boda tan comentada de la hija de Juan. Es que parece que estuvo fenomenal. Bienvenidos de nuevo todos a sus casas, todos en lo suyo y contentos nosotros de poder darles un nuevo programa. El programa en esta ocasión es traído por Juan Cova. Juan nos trajo una idea muy, muy peculiar, como los que escucharon el podcast anterior al final, describió más con bastante detalle en qué iba a consistir. Lo bueno de este programa, yo tengo unas cosas para decir y es que yo asocio mucho los discos, los libros y las películas con las personas. ¿Saben que es muy poco de los discos o en los libros también establecemos relaciones largas y duraderas? Pues la mayoría son relaciones cortas y fugaces, igual que las personas. Hay discos que brillan mucho con bastante intensidad, pero durante periodos breves de tiempo. Esos discos se atrincheran en la parte más pasional de nuestro corazón o en nuestro cerebro y, sin embargo, pocas veces se sostienen en el tiempo. Hay otros discos que tardan en madurar, pero cuando lo hacen, sus raíces son más profundas y suelen, si se riegan bien, ser duraderas. Luego vienen lo que llamamos los amores de la vida, esos que te acompañan durante toda tu existencia, para bien o para mal. Pero todavía hay un escalón más. Son esos discos con temas intensamente pasionales que echan raíces, te acompañan durante toda tu vida y siempre son fuente de nuevo conocimiento. Aun cuando los vuelves a escuchar, descubres nuevos sonidos, nuevos detalles, nuevos colores. Hoy en este programa vamos a compartir algunos temas que a nosotros se nos ubicaron en esa categoría. Así es, León, muy bien dicho. Y bueno, entonces completando el cuarteto, tenemos a José Miguel desde Valencia. Hola, José Miguel. ¿Qué tal, Juancho? ¿Cómo andas? Espero que ya te hayas encontrado después de la pérdida que nos echamos aquí en Valencia. Fueron un par de días muy, muy agradables los que pasamos por acá y muy alegre y muy, muy sentida la boda de tu hija. Hacía tiempo que no bailaba tanto como ese día. Así que ya vendrán los testimonios gráficos del asunto. En todo caso, como muy bien, una excelente introducción que hizo León, muy, muy, muy poética, muy sentida también, León. Poco queda que añadir después de esas palabras, salvo que aquí traigo el aporte de esas canciones que en algún momento de la vida anclaron en el soundtrack de mi vida y luego no se han ido y son las que más escucho semana tras semana. Fernando, saludos allá en Orlando. Un abrazo. ¿Listo para empezar? Sí, listo entonces para empezar, pero antes aprovechemos la oportunidad para darle las gracias a nuestros amigos de ¿Qué pasa Miami? quienes retransmiten los episodios en los mediodías de los fines de semana. Lo pueden encontrar en internet conectándose con su navegador favorito a quepasamiami.radio12345.com. Todo corrido y los números en número. Recuerden también, amables oyentes, que pueden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, nsoundtrack, y en el grupo de Facebook, el soundtrack de nuestras vidas, en el cual se pueden anotar. Y también en nuestro site, en Blogspot, nuestro soundtrackdevida.blogspot.com. Y en el episodio pasado, un poco como comentó León, le propuse a mis compañeros que trajésemos los temas que más escuchamos, sin importar que hubiesen sonado en un episodio anterior, solo como un ejercicio para reconectarnos con las canciones que más nos gustan a cada uno de nosotros. Y la idea vino de revisar el playlist en iTunes, en el cual lista las 25 canciones que más han sonado. También, dado que posiblemente ya hemos hablado de las canciones o presentado las canciones en episodios anteriores, decidimos subir la cuota de música a 25 minutos para redondear así el top 25 de cada uno. Y les comento entonces un poquitico de la canción con la cual abrimos. Una canción, fue mi primera canción. Sorprendentemente, escuchamos nada más y nada menos que a Bohemian Rhapsody de Queen, de ese extraordinario LP A Night at the Opera, que fue publicado en 1975. Fabulosa canción con la cual no puede dejar uno de mover la cabeza, así como en aquella película Dumb and Dumber, y que trajo el multipistas al estrellato, mientras que cumplía aquello de no synthesizers, como se explicaba en la portada del disco. Esta canción ya sonó en el episodio 8, traída por José Miguel, y es la canción que iTunes me indica que he escuchado más veces. Y pensando sobre esto, porque sí me gusta mucho, pero es evidente que la participación de mi nieto Diego, a quien le fascinó la canción desde muy temprana edad, creó una asociación de la música con la fiesta o la visita. No había oportunidad que tuviésemos gente en casa que no llegase él a decirme, ¿y no vas a poner música, abuelo? Me daba siempre el derecho a poner varias canciones a las cuales no le hacía mucho caso, pero pasado unos minutos regresaba. Mirándome fijamente decía, y ahora Mamma Mía, ¿sí? Por supuesto, tenía que sonar Queen, y esa sí la escuchaba con todo detenimiento. Y a veces la bailaba además. Así que esa primera de mi top 25 es cortesía de mi querido Diego. Y entonces ahora vamos a ver qué nos traen de León para nuestra segunda canción. Gracias, Juan. No quisiera disminuir la calidad del programa, puesto que es difícil superar o mantener el nivel de la Rapsodia Bohemia. Pero espero que el próximo tema que les traiga sea de verdad apreciado por todos y seguramente muchos ya lo conocen. El tema es del cantante de música folk británico o escocés, Al Stewart. El tema es The Year of the Cat, el año del gato. En la canción escuchamos una frase que dice, ella sale del sol con un vestido de seda que corre como una acuarela bajo la lluvia. No te molestes en pedir explicaciones. Ella solamente te contará que llegó en el año del gato. Un turista llega a una ciudad de un país exótico y conoce a una muchacha en el mercado entre la multitud. Desaparece con ella y tras una noche de pasión pierde el autobús que debía llevarlo a su próximo destino. Entonces decide quedarse allí durante un tiempo y no continuar el viaje. Todo esto sucede durante el año del gato. Este tipo de historias donde se entremezclan personajes evocadores y lugares singulares son muy típicas en las canciones del escocés Al Stewart, cuya agradable voz te da la bienvenida a su música con buen gusto. La canción fue grabada en enero de 1976 en los estudios de Abbey Road y producida por Alan Parsons. Imagino que ya de haber escuchado nuestros podcasts sabes que es Abbey Road y sabes quién es Alan Parsons. La historia de esta canción comienza en verdad mucho antes. En 1966, Stewart fue a ver la actuación de un cómico llamado Tony Hancock en Inglaterra. Y Hancock estaba muy deprimido y el espectáculo fue un desastre. El comediante se quitó la vida 2 años después e inspiró a Stewart a escribir parte de unas estrofas pero jamás logró convertirla en una canción. Solo 10 años después, durante una prueba de sonido previa a un concierto, uno de los músicos de Al Stewart, el pianista Peter Wood, improvisó unos acordes muy llamativos. Stewart reconoció que algo bueno había ahí. Quedando impresionado con lo que estaba oyendo, le preguntó a Wood si podía tomar prestados esos compases para escribir una letra sobre ello. A lo que Wood le respondió que sí, que no había ningún problema. Stewart tenía más o menos una estrofa y media del título Horse of the Year en mente, pero cuenta que un día por 1975 vio un libro de astrología vietnamita que su novia había dejado abierto sobre la mesa. Y el título en la página decía The Year of the Cat. Le gustó mucho la fonética y su mente empezó a jugar con el tema de los gatos, de los felinos, y cuando en un momento dado observó que estaban pasando por la tele la película Casablanca, decide recuperar la melodía de la canción y escribir una nueva letra donde los actores Humphrey Bogart y Peter Lorre sean incluidos. Pero fue Alan Parsons como su productor quien termina de redondear la idea de Al Stewart. Parsons termina de plasmar la parte, el concepto musical del músico escocés con sofisticados arreglos, un toque de jazz y una pizca de pop. Y voilà, tremendo exitazo. Year of the Cat comienza con un solo de piano, dibujando la melodía para desembocar en ese ritmo que hace adictiva la canción. Cuando entra la voz de Stewart, ya el oyente está lo suficientemente cautivado para disfrutar la historia. Los pasajes instrumentales con sus solos de violines, guitarra y saxo darán el toque final para que terminemos enamorados del tema Year of the Cat. Este tema lo tenía seleccionado para nuestro programa acerca de los instrumentos destacados en una canción, pero como JM eligió los temas con instrumentos de viento, tuve que engavetarlo. Luego vino la otra oportunidad, el programa acerca de los mejores temas de cierre para un álbum. Y tampoco, el tiempo no me dio chance de ponerlo, pues tenía otros que quise darle prioridad. Y bueno, gracias a Juan, llegó este momento con esta idea y por fin pude finalmente traer este tema y otros que les voy a traer para... como se dice, me permitió abrir la puerta para que permitiese traerle una de las mejores canciones que ha quedado para la historia. Así que relájense y disfruten esta joya que aquí les traigo. Strolling through the crowd like Pete DeLauro contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. Your arm and hers, and you follow till your senses. of which direction completely disappears. By the blue tile walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days, she says, I feel my life just like a river running through the ear of the cat. While she looks at you so coolly, and her eyes shine like the moon in the sea, she comes in incense and patchouli. So you take her to find what's waiting inside the ear of the cat. Extraordinario tema, León, y mira, y te recuerdo, tú la primera vez que la asomaste fue en el que yo en el capítulo que yo propuse de los One Hit Wonder, que no te dejamos ponerla porque él no es One Hit Wonder, pero fueron tres veces que tú asomaste el tema hasta que la tercera vino la vencida, ¿no? Y es verdad, finalmente, es verdad. En One Hit Wonder, Tú querías ponerlo y sí, Ángel y yo te corregimos que no calificaba. Sí, él tenía Time Passages y aparte, bueno, otros temas que sí se hicieron más conocidos en el Reino Unido. Exacto. Pero bueno, finalmente salió. Sí, así es. Y la versión pendiente. Larga, como debe ser, con ese solo de saxo increíble. Fabuloso, uno de los mejores solos de saxo en la música pop. Eso es correcto. Uh-huh. Yo lo único que tengo que añadir, pues, es que tuve la oportunidad de verlo en vivo aquí en Orlando en el 2001, un concierto que hubo al aire libre de múltiples artistas. Ese festival lo cerró el recientemente fallecido Eddie Money. Al Stewart tocó ahí también y por supuesto tocó la versión larga del Año del Gato, que es su gran éxito en todo el mundo, pues uno de los temas muy populares que han sonado muchísimo y siguen sonando en estaciones de radio de rock folclórico y rock clásico en todo el mundo. Así que me encantó que lo hayas traído y finalmente, partner, sonó el gato, el Año del Gato aquí, pues. Y bueno, sigo yo. Yo no voy a repetir ningún tema, a pesar de que había muchos temas que habían colocado compañeros míos, que me hubiera gustado ponerlos, pero quise poner temas que también, así como León con el Año del Gato, pues estaba tratando de ponerlos aquí y allá y nunca, o no se daba la oportunidad por el tema propuesto o porque simplemente no cabían, pues. Y voy a abrir esto con uno de mis grupos americanos favoritos, Fleetwood Mac, con el tema más popular de su álbum más popular, estamos hablando de Dreams. Realmente Fleetwood Mac es una banda de rock británico-estadounidense, ¿no? Que es 50-50. Y correspondiente a su undécimo álbum, su obra maestra, Rumours, del año 77. Dreams fue el segundo sencillo de este álbum, lanzado el 24 de marzo del 77, mientras que en el Reino Unido fue el tercer sencillo lanzado en junio, ¿no? Siempre hay sus diferencias entre Estados Unidos y esto, pues en los grupos que pegan muy bien en ambos países, ¿no? Una interpretación teatral de Dreams se utilizó como video musical promocional y en los Estados Unidos este tema vendió más de 1 millón de copias y alcanzó el primer lugar en la Billboard Hot 100, el único sencillo número uno de la banda en Estados Unidos. En Canadá, Dreams también alcanzó el tope, según la revista RPM, Top 100 Singles. A finales del 2020, la canción experimentó un resurgimiento generalizado en popularidad como resultado de un video viral de TikTok creado por Nathan Apodaca. Posteriormente, la canción volvió a ingresar a las listas de música nacionales en ciertos países y también ingresó a las listas de Spotify y Apple Music. Ocupó el número 9 en la lista de Rolling Stone del 2021 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. El álbum Rumours fue un éxito comercial instantáneo, vendiendo más de 10 millones de copias en todo el mundo en tan solo un mes de su lanzamiento. Obtuvo elogios generalizados de la crítica, con elogios centrados en su calidad de producción y armonías, que con frecuencia se basaron en la interacción entre los tres vocalistas y ha inspirado el trabajo de actos musicales en diferentes géneros. Ganó álbum del año en los premios Grammy del 77, ha vendido más de 40 millones de copias en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. A nivel nacional, ha recibido certificaciones Diamond en varios países, incluido el Reino Unido, Canadá y Australia, y ha sido certificado 20 veces platino en los Estados Unidos. Se dice rápido, pero hay que verle la cara a esto, ¿no? A menudo considerado la obra maestra de Fleetwood Mac, Rumours se ha citado con frecuencia como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. En el 2003 fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy. En el 2018 fue seleccionado para su preservación en el Registro Nacional de Grabaciones, por la Biblioteca del Congreso. En el 2020, Rumours fue calificado como el séptimo mejor álbum de todos los tiempos en la lista de Rolling Stone de las 500 mejores álbumes de todos los tiempos. El Lucky Seven, pues. Disfruten a continuación mi canción favorita de Fleetwood Mac como parte de mi Top 25 para abrir mi participación en este estupendo episodio. Disfruten Dreams, Sueño. Ruédala, Juancho. Muy bien, y después de haber disfrutado los sueños que nos ha traído Fernando, vamos a una canción que puede ser de ensueño también. Traigo, y es la única canción que ya habré puesto en alguna otra emisión, Diamonds and Rust, de Joan Baez, o Joan Baez. Como dije, la única selección que ya escuchamos en alguna otra emisión, en su ocasión fue un especial que hizo nuestro querido Ángel con cada uno de nosotros por separado, y en esa emisión yo puse tres canciones del progresivo español, esta canción que acababa yo de, al poco tiempo de haber redescubierto, una y alguna otra canción. Y la traigo por una muy buena razón. Desde que la descubrí, por llamarlo de alguna manera, no he parado de escucharla. Es una de estas canciones que recurrentemente voy y en cualquiera de los medios que tengo la vuelvo a pedir y la vuelvo a pedir porque me gusta mucho. Quizás sea la voz de Joan Baez, quizás sea la letra con esa métrica imperfecta que a veces hace correr los versos justo a tiempo para alcanzar las notas correctas. El contenido mismo de la letra, que es una oda a una relación amorosa, describiendo sus altas y sus bajas, no hay resentimiento en esa canción, es muy hermosa desde ese punto de vista. O finalmente la melodía, tan de música de protesta, pero que no es. Entonces, no quiero abundar más, quisiera que disfrutaran conmigo Diamonds and Rust, Joan Baez. Strictly for me, we both. another word for it. You were so good with words and at keeping things vague. 'Cause I need some of that vagueness now, it's all come back too clearly. Yes, I loved you dearly. And if you're offering me diamonds and rust, I've already paid. Sí, José Miguel, gracias por esta canción de Joan Baez. Definitivamente una personalidad en los 60 por su compromiso con el activismo político y social. Trabajó mucho en la no violencia, los derechos civiles, todo ese cuento. Y fíjate que me había gustado desde que la trajiste en el episodio anterior y a raíz del podcast de festivales que nos propuso Fernando, cuando pude escuchar la presentación completa en Woodstock, es impresionante cómo la voz de ella y también cómo abrió y cerró su participación con dos temas espectaculares. Es Oh Happy Day, que ya escuchamos una versión de Edward Hopkins Singers, y We Shall Overcome. O sea, eso da una idea de la importancia que Joan le daba al tema de los derechos civiles. Por ahí también recuerdo una versión de George Jackson, de Bob Dylan. Ella fue también una de las que primero versionó a Dylan. En todo caso, gracias por haberla traído. Se disfruta siempre esta canción. Y bueno, continuamos ahora. A ver, Fernando. Bueno, así es, Juancho. Barry White, que tú lo presentaste en un tema realmente de Quincy Jones y después yo lo presenté también hace dos episodios en las canciones que cierran con broche de oro álbumes. Con el tema de amor, que tampoco es él, sino es la orquesta Amor Ilimitado y el trío de las cantantes de Amor Ilimitado. Pero finalmente sí voy a presentar un tema de Barry White porque es uno de mis artistas favoritos de toda la vida. Fue difícil seleccionar y bueno, me opté por escoger su primer número uno en los Estados Unidos como solista, que es Can't Get Enough of Your Love, Babe. Una canción escrita, grabada y producida por él, lanzada como el primer sencillo de su álbum Can't Get Enough en 1974 y que, como dije, encabezó las listas de Billboard Hot 100 y de Rhythm and Blues en los Estados Unidos. Desde entonces se ha convertido en una de sus canciones más emblemáticas. Fue el segundo número uno de la lista de Estados Unidos después de Love Steam. Se convirtió en un disco de oro en Estados Unidos. Barry White interpretó esta canción en vivo en el Midnight Special de 1964 y en Soul Train el 24 de mayo de 1975. Muchos de ustedes recordarán The Midnight Special, que lo transmitió Venevisión, no por mucho tiempo, pero sí lo transmitió hacia finales de los 70, lo transmitía Venevisión. Actualmente, este tema de Barry White es utilizado como fondo musical de los comerciales para televisión de la popular cadena de restaurantes Applebee's Grill and Bar. El maestro Barry White, como se le conocía, el maestro, grabó 19 álbumes de estudio durante el curso de su carrera, pero se lanzaron múltiples versiones y compilaciones en todo el mundo que fueron certificadas como disco de oro, 41 de las cuales también alcanzaron el estado de platino. White tuvo 20 sencillos de oro y 10 de platino, con un récord mundial de ventas de más de 100 millones de discos, y es uno de los artistas musicales más vendidos de todos los tiempos. Sus influencias musicales incluyeron a James Cleveland, Ray Charles, Aretha Franklin, The Supremes, The Four Tops y Marvin Gaye, entre otros. Disfruten a continuación al maestro Barry White con su clásico de 1974, No Puedo Obtener Suficiente de Tu Amor, Nena. Música, maestro. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. Many times that we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, baby. My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Lord, some things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh, no, baby. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel with everything in you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change. Something moving, I scream your name. Look what you got me doing, darling. I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need, and more than I can stand. Oh, well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal. Still, I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change, something moving. I scream your name. Look what you got to do with all the guys. Can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why. Can't get enough of your love, baby. Excelente tema, Fernando, de verdad que otro gran recuerdo de una época en que era difícil ver grupos en vivo, y la oportunidad del Midnight Special fue siempre un buen caramelo para nuestro gusto, especialmente musical, donde podíamos apreciar todas esas cosas que no se nos ofrecía tan fácilmente desde otros países lejanos a Estados Unidos. El tema que yo les traigo ahorita, ahora les voy a traer algo de Stevie Wonder, a quien ya lo hemos escuchado en varias oportunidades en nuestros podcasts. El tema que le traigo es otro tema de cierre de álbum. Se llama Another Star, otra estrella. Este tema es del disco Songs in the Key of Life de 1976. Es un disco doble, o sea que ese tema en verdad traía dos temas de cierre, se puede decir, porque oyes un disco y oyes el otro disco y tienes siempre dos temas de cierre de cada lado B. Pero este es el tema, en verdad, que cierra el trabajo completo. Y es un álbum que es considerado, sin discusión, como el mejor disco de Stevie Wonder, una auténtica obra maestra que cambió la historia de la música moderna. Tiene media docena de canciones excepcionales, entre ellas esta que les vamos a escuchar. Aquí Wonder consiguió un sonido elegante tanto del pop y el soul, pero le incursionó en percusiones latinas, más acercamiento al jazz. Tardó casi 2 años en hacer este álbum. Se involucraron más de 100 personas, 100 músicos en total, puesto que no todos los temas participan los mismos. Y artistas como George Benson, Michael Cimbello, Herbie Hancock, Bobby Humphrey. Esta última se destacó en la flauta, la vamos a escuchar en esta canción. logrando obtener el Grammy como mejor intérprete instrumental femenina. Un merecido éxito de ventas. Debutó en Estados Unidos en el primer puesto y le permitió un largo y merecido descanso después a Stevie Wonder, después de tanta dedicación. Pues aquí dio todo lo que se podía dar como músico y creador. Un álbum enorme en todos los sentidos y la cúspide del sonido Motown. Aquí Stevie Wonder puso la barra muy en alto y aunque después continuó con nuevos logros, creo que en mi opinión jamás ha vuelto a conseguir el nivel que logró en este trabajo. Yo conocí la música de Stevie Wonder a principios de los años 70. Recuerdo mi tema favorito era Yester Me, Yester You, Yesterday. Y recuerdo cuando el animador de televisión Renio Tolina lo trajo a Venezuela y muchos estoy seguro que recordarán su presentación por la tele. En esos años no era nada sencillo ver artistas musicales de alto calibre por la televisión. Aún no habían los videoclips musicales, nada de esto de Midnight Special ni MTV, eso estaba todavía varios años de distancia. Ni teníamos acceso a videos como los tenemos a la mano hoy en día. La radio era nuestra mejor fuente de información para la música y pudimos contar con excelentes locutores que con sus acertadas recomendaciones lograron acercarnos más a los grandes de la historia musical durante la década de los años 60 y los 70. Desde entonces, Wonder ha grabado más de 30 éxitos en ventas, ha recibido 25 premios Grammy, entre ellos uno por logros en su trayectoria, en su vida, y además ser incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Así que sin más preámbulos, adelante con Another Star. Thank you. La canción que escucharán a continuación fue grabada y lanzada en 1969 en el álbum Everybody Knows This Is Nowhere, segundo álbum de Neil Young como solista después de haber salido de Buffalo Springfield. Junto a tres músicos provenientes de otras bandas menores, conformó Crazy Horse, banda a la que le dio cartel en la propia portada del disco. Poco tiempo después del lanzamiento de Everybody Knows This Is Nowhere, Young se unía a Crosby, Stills and Nash para conformar una de las primeras superbandas de los Estados Unidos de esa época. Stills había sido compañero de Young en la época de Buffalo Springfield. De las tres canciones fundamentales del disco Everybody Knows This Is Nowhere, a mi gusto el mejor de Young como solista, Cinnamon Girl, Down by the River y esta, Cowgirl in the Sand, son puntuales. Y esta de las tres es la que más me gusta, fundamentalmente por dos motivos. La letra, que da cabida a varias interpretaciones sobre quiénes pueden ser esta Cowgirl in the Sand, sobre la cual se canta. Y los solos de guitarra interpuestos por Neil Young entre cada uno de los coros. Esos solos carecen totalmente de finura, son bruscos, toscos, si se quiere, contrastando con lo delicado de la lírica de las letras y aún con lo delicado de la interpretación vocal de Young. La versión que me hizo prestarle atención a esta canción fue la que quedó registrada en el disco Four Way Street, en un medley, en una mezcla de canciones. A partir de ella, visité la versión del álbum, mucho más larga y ya con los solos a los que hago referencia, y esa versión más larga pasó a formar parte de mi playlist. Y es este el que vengo a presentarlos en este momento. Se las comparto de inmediato. Cowgirl in the Sand, Neil Young. your band begun to rust? After all the sin we've done, I was hoping that we'd turn back. Hold me now, now to change your name. When so many love you, is it the same? It's the woman in you that makes you wanna play this la versión larga, que es muy superior a mi opinión, no solo porque es más música en el tiempo, sino la ejecución en general, el planteamiento presentado en el tema, me encanta, porque es un tema donde entre estrofas es como si fueran varias personas en la música. Una es Cowgirl in the Sun, la otra es Ruby in the Sun, que él, creo que él mete en cada estrofa como si hubiera otra persona más. Pero entre una y otra entra una distorsión de la guitarra que le da un toque de caos, de desorden, bien, bien interesante y bien llamativo. Como tú dices, JM, en esta canción no hay una interpretación clara del tema en sí, del significado. Queda para muchas ideas, muchas interpretaciones, pero una de las que más concuerda mucha gente es acerca de Joni Mitchell, porque Joni Mitchell estuvo con Neil Young, estuvo con David Crosby. Él fue el primero que salió rápido de David Crosby, en verdad. Fueron muy amigos, pero como pareja no fue una cuestión muy larga. Pero sí, Graham Nash vivió en su casa y Joni Mitchell era la dueña de la casa. O sea, hay estrofas que cuadran muy bien donde le dice si va a cambiar el nombre, va a cambiarse de apellido, algo así. Y es por casarse y ellos no se casaron. Entonces empezaron a dar conjeturas acerca de la canción, del significado y asociarlo con la vida de ellos. Pero sin importar el significado, el tema es maravilloso y es uno de los mejores temas que he disfrutado junto con Down by the River y Heart of Gold y el tema que hizo para Filadelfia. También Cinnamon Girl es una canción. Cinnamon Girl, claro. Sí, no, la discografía de Neil Young es extensa y es maravillosa. Efectivamente. Así que muchas gracias, JM, por traerlo para este programa, realzando aún más la calidad de lo que estamos trayendo para nuestros oyentes. Bueno, y voy a continuar con una canción que se titula Have You Ever Seen the Rain, que es una canción escrita por John Fogerty y lanzada como sencillo de en 1971 del álbum el álbum Pendulum de 1970 por el grupo de rock estadounidense Creedence Clearwater Revival, CCR, como lo conocen mucho en su abreviatura, ¿no? La canción ocupó el puesto más alto en Canadá, o alcanzando el número uno en la lista nacional de sencillos, según la RPM, en marzo del 71. En los Estados Unidos alcanzó el puesto número 8 en Billboard, donde figuraba como un sencillo de doble cara. Del otro lado estaba Hey Tonight y ambos pues alcanzaron la posición 8. Pues, aunque obviamente este fue el éxito más sonado de los dos, pero era un sencillo de doble cara para efectos de estadística pues se consideran los dos como dos caras A, ¿no? Pero en la lista de Cashbox alcanzó el puesto número 3. En el Reino Unido el puesto 36. Y fue el octavo sencillo con ventas de oro del grupo. Algunos han especulado que la letra de la canción hace referencia a la guerra de Vietnam, siendo la lluvia una metáfora de las bombas que caen del cielo. En su reseña para el sitio web de AllMusic, Mark Deming sugiere que la canción trata sobre el idealismo de la década de 1960 y sobre cómo se desvaneció a raíz de eventos como el concierto gratuito de Altamont y los tiroteos de Kent State, y que Fogerty está diciendo que son los mismos problemas de la década de los 60, todavía existían en la de los 70, pero la gente ya no luchaba por ellos. Sin embargo, el propio Fogerty ha dicho en entrevistas y antes de tocar la canción en concierto que se trata del aumento de la tensión dentro del grupo Creedence Clearwater Revival y la inminente salida de su hermano Tom de la banda. En una entrevista, Fogerty declaró que la canción fue escrita sobre el hecho de que estaban en la cima de las listas y había superado todas las expectativas más salvajes de fama y fortuna. Eran ricos y famosos, pero de alguna manera todos los miembros de la banda en ese momento estaban deprimidos e infelices. De ahí la línea, ¿alguna vez has visto la lluvia caer en un día soleado? La banda se separó en octubre del año siguiente, luego del lanzamiento del álbum Mardi Gras. En un sentido literal, la canción describe una ducha de sol como en la letra Lloverá un día soleado y el coro ¿Alguna vez has visto caer la lluvia en un día soleado? Estos eventos son particularmente comunes en Luisiana, Mississippi y Alabama, que son tres de los estados más populares del sur de los Estados Unidos, pero menos comunes en otras partes del país debido a los efectos localizados de cizalla dura del viento atmosférico. En el dialecto regional del sur incluso hay un término para ello, el diablo golpeando a su esposa. En Venezuela tenemos algo similar, que el diablo y la diabla están peleando. Esa es una leyenda urbana de Venezuela. A continuación, mi canción favorita de una de, también de mis bandas estadounidenses favoritas, CCR, y mi top 25, Have You Ever Seen the Rain. Suéltala, Juancho. Una canción, Fernando, y sí, eso es una leyenda, y también pasa mucho en Maturín y en todas las zonas de sur del estado de Anzoátegui, que se dan esas lluvias con sol. Es una canción muy sabrosita, que trae muchos recuerdos. Para la época que nos gustaba Creedence mucho, sobre todo eran las canciones rápidas que nos gustaban, ¿no? Proud Mary, ese tipo de cosas. Pero esta canción fue muy refrescante, la cual incluso estaba en uno de nuestros libros de partituras para guitarra, que en esos primeros tiempos tratamos de aprender a tocar. Fue una sorpresa que José Miguel, cuando se mudó a España, me llegó un paquete, y gran sorpresa cuando abro el paquete y me consigo dos de nuestros libros, de nuestros viejos libros de partitura. Creo que ahí en uno de ellos está esta canción. Entonces, gracias por los recuerdos, Fernando, y gracias, José Miguel, de nuevo por el libro. Qué gracias, mi placer. Bueno, continuamos con otro tema de los que me... que los puedo... tengo que ubicarlo entre mis favoritos de siempre y que afortunadamente no ha sonado, para no ser repetitivo, en ninguno de nuestros podcasts. El tema se titula Badge y del grupo Cream. La letra dice así al empezar: estoy pensando en las veces que te dejé manejar mi auto. Y ahora pienso que tal vez eso se te ha ido de las manos. Y también estoy pensando en todo el amor que me diste servido en bandeja. A mediados de la década de los años 60, dos músicos virtuosos a la hora de tocar cada uno sus instrumentos, el bajista Jack Bruce y el baterista Ginger Baker coincidieron en un grupo, conversando, decidieron tomar una dirección totalmente innovadora para la época. Formemos una banda de solo 3 integrantes. Para eso no tuvieron mejor idea que contactar a un joven guitarrista a quienes algunos lo apodaban irónicamente Mano Lenta, mientras que otros con cierto desparpajo lo apodaban simplemente Dios. Ese guitarrista era un tal Eric Clapton. Señoras y señores, con ustedes, el rock and roll en su más fina expresión. Si había algo que no tenían estos 3 músicos, era humildad. Y por eso mismo decidieron llamarse Cream, por ser la creme de la creme, lo mejor de lo mejor. Y vaya si lo fueron, ya que tan solo 2 años de existencia fue suficiente para ser considerados y recordados como el primer supergrupo que haya existido. Y como si tanto talento comprimido no fuese suficiente, estos chicos tenían algunos amigotes que les podían prestar una ayudita. El autor de la canción que les traigo es nada menos que su gran colega, el Beatle George Harrison, con quien Clapton compartió muchas más cosas que su pasión por la música. Muy a lo George Harrison, la letra guarda un pequeño respiro existencialista al plantear una cierta verdad absoluta. El telón nos puede caer en cualquier momento. La vida es una rueda. La luz brilla y se apaga. Todo es un ciclo. Esta canción parece decirnos que superemos los momentos malos, dejemos ese pasado y sigamos adelante. Frases iguales que a canciones que hemos escuchado, como todo pasará o ya vendrán cosas mejores, que tienen mensaje similar. Con Cream, mientras más años pasan, su música más se disfruta. Así que por favor, Juan, ponnos a sonar ese bajo de una vez. A mí me sorprendió mucho descubrir en su tiempo, Boleón, y disfruté muchísimo esta selección. que esta pieza fue escrita por Harrison con Clapton, sobre todo porque no parece en absoluto una canción en la que Harrison tuviera algo que ver. Tienes razón, tu análisis te dice, bueno, pues se parece mucho a la temática de otras canciones de Harrison, pero esas canciones de Harrison vinieron después, de Cream, no antes. Entonces, es así como un entre no sé qué, que Harrison, autor de esa canción, no puede ser. Por cierto, que en esa canción él aparece en los créditos, pero como no podía aparecer por la disquera, se puso un seudónimo, L'Angelo Misterioso, así se llama, se hace llamar en los créditos de ese álbum, ¿no? Donde aparece por primera vez la canción Bach. La interpretación de Bach en el álbum The Rainbow Concert, organizado por Peter Townshend para apoyar el retorno de rehabilitación de Eric Clapton muchos años más tarde, es la que yo más he escuchado. Es la que, a mi gusto, fuera las interpretaciones en vivo que haya hecho el propio Cream, es la que más fuerza tiene. Es la segunda del CD que tengo de ese concierto, y cuando entra la ruptura de las guitarras con el bajo, es absolutamente estremecedor. Y lo que pasa siempre, que cuando termina la canción, uno se queda como colgado y está esperando que vuelva a empezar. Pero no viene nunca, se queda ahí colgado. Me encanta. Gracias, León. Muy bien. Sí, es increíble. Acabo de chequear, yo tengo 10 versiones de Bach por Clapton con cualquiera de sus distintos grupos de amigos y siempre suena muy bien. Muchas gracias, León. Y como ya habrán visto los amigos, esta primera parte de nuestro soundtrack de este episodio es bien ecléctica, ¿no? Tiene de todo, tiene un poquito de todo. La segunda es de lentas, así que váyanse preparando. Pero antes de eso, vamos, nos faltan dos canciones para terminar la primera parte. Y ahora les voy a traer a un conjunto, a una canción que me sorprendió encontrarla en mi lista en el iTunes. Les traigo Stay, Far Away, So Close, con la banda U2. O simplemente también Stay, que es la quinta canción del álbum Su Ropa y el tercer sencillo del mismo álbum. La canción empezó a componerse cuando estaban en la gira de Joshua Tree y después estaba un cineasta, Wim Wenders, filmando una película que se llamaba Tan Lejos, Tan Cerca, So Close, So Far Away, y le pidió a U2 que colaboraran con el soundtrack. Entonces, esa canción, que es inspiración al estilo musical de Sinatra, también ocasionó a que se montase un videoclip que fue grabada en Berlín. Y fue el videoclip un hito para la industria y se encuentra entre los más recordados para esa década. Y de hecho, una de las razones también por la cual esta canción empezó a mí gustarme fue porque fue también en la época que fuimos nosotros a Berlín. Entonces, ir a ver a la Libertad, a la estatua esta de la Libertad, y relacionarla con esta canción era inmediato, ¿no? La canción arranca con una batería de Larry Mullen y la guitarra de Diez, y se va sumando poco a poco el bajo de Adam Clayton y la voz de Bono, que va hacia un crescendo, siempre en crescendo, hasta un punto culminante casi al final de la canción, por allá en el minuto 3:50. Este es el tipo de canción con la cual yo me engancho mucho, ¿no? Por eso esta es una de mi favorita. Les dije entonces que el video fue filmado principalmente en blanco y negro. Hay tomas de miembros de la banda rodeando la estatua de la Victoria, que está en la parte superior de esa columna de la Victoria de Berlín. Y de hecho, como les conté, yo hice caminar a mi esposa varias cuadras para llegar hasta la estatua y verla. Bono declaró en el 2005 en la revista Rolling Stones que esta canción era probablemente a su gusto, la mejor canción de toda la discografía de U2. Y los otros integrantes la destacan también en manera similar. Probablemente entonces ese crescendo que me gusta tanto y la hizo clasificar para este podcast. Entonces vamos a escuchar la genial interpretación de Bono y U2. Thank you. Una canción de la banda estadounidense Journey, que fue lanzada como sencillo en octubre del año 1981 para promocionar su séptimo trabajo musical titulado Escape, con el cual lograron conquistar los primeros lugares de las carteleras en todo el mundo. A pesar de que en sus inicios, por los años a principios de los 70, esta banda tocaba extensas piezas de rock progresivo, con el paso de los años fueron tomando otro rumbo musical, especialmente cuando incorporaron a sus filas a Steve Perry, un magnífico, estupendo cantante, dueño de una potente y original voz, difícil de igualar. También la llegada de Jonathan Cain, en sustitución de su tecladista Greg Rolie, marcó de inmediato la nueva tendencia de la banda, cuando les dijo a sus nuevos compañeros que tenían que dejar de lado el Hammond, el órgano Hammond setentero, y empezar a experimentar nuevos sonidos pop, usando el sintetizador ochentero. En el verano del año 81, mientras la banda buscaba nuevas ideas y nuevos acordes, el guitarrista Neil Sean dejó de lado su instrumento y se puso al hombro el bajo. De inmediato sus dedos empezaron a tocar un riff muy llamativo. Para cosas absurdas o sorprendentes, el baterista tomó una guitarra y empezó a tocar una parte vocal muy simple, pero a la vez hermosa. Fue tras esa improvisación en que Kane y Perry decidieron ponerse manos a la obra y comenzar la nueva canción. El resultado final fue la canción que vamos a escuchar, Don't Stop Believing. Kane escribió un potente solo de teclado para el inicio y de paso, junto a sus compañeros, dejó estructurada la canción con la cual hacía destacar y explotar todo el talento vocal de Steve Perry, quien en un tono romántico calza de manera justa con el fondo que tiene el tema, que es más rockero, y gracias al trabajo de Neil Sean en sus potentes solos en la guitarra. Esta canción no fue, ¿verdad?, el mayor éxito de la banda dentro de ese disco, pero sí el punto de partida hacia el nuevo estilo de la banda, pues de ahí en adelante los llevó a la cima de la fama por todo el planeta. Steve Perry mencionaba emotivas frases sobre esta canción. Personalmente, significa mucho para mí. Al igual que todo el mundo, pasé por problemas emocionales y la canción, junto a su mensaje, me ayudó a no darme por vencido. Sé que hay mucha gente que concuerda con lo que digo. Es una canción fenomenal, ha sido muy versionada con el paso de los años y siempre mantiene intacto ese espíritu joven que tanto la caracteriza. Algo de rock de los 80 que les traigo. Así que, por favor, los invito a disfrutarla. Here's some new escape music for ya. You're just a small town girl.